más tus palabras y convencerme que actúas con la verdad, que no vas a herirme el alma, que tú no eres igual, que buscas tan solo amor y me dan paz. Te miro a los ojos y creo que no escondes nada. Parece sincero el brillo de tu mirar, pero esta desconfianza y este temor de amar me corta, mi amor, las alas y no me deja ni soñar. Tengo miedo de amarte y que seas una estrella fugaz, un perfume, una hoja que el viento se lleva al pasar, y quedarme sin tu amor en un instante. Por eso tengo miedo de amar. Creo que no escondes nada. Parece sincero el brillo de tu mirar, pero esta desconfianza y este temor de amar me corta, mi amor, las alas y